Es que a mí me surge una inquietud con eso y es, digamos, cómo hacerle frente también al lenguaje. Porque cómo visibilizar documentos que, o sea, obviamente son estigmatizados, pero que bajo este lenguaje del terrorismo no lleguen a tildar a quien tenga y desea además que ese documento se haga, se conozca, ¿no? No tenga toda esta, como esta persecución que es lo que vemos Claro. actualmente, ¿no? Porque el hecho de tener un testimonio de un guerrillero es que porque uno es un guerrillero, ¿sí? Y más con los Y ese computadores. es el facilismo Sí, de la la cosa. computadora, no O es. uno es un terrorista, ¿no? Entonces, pero resulta que el testimonio del guerrillero necesitamos, y no el guerrillero de, no son los libros de Planeta, ni los libros de que están editando ahorita, ¿no? Son, No son los mismos. digamos, testimonios que se han dado, no justamente porque es un escenario comercial maravilloso para que se enriquezcan las editoriales, sino porque son testimonios que dan cuenta de un país tan excluyente, es un país que nunca ha aceptado la posición, o sea, un país políticamente que no acepta la posición política, un país que, que censura un pensamiento independiente. Entonces, claro, es fregado porque el lenguaje nos tiene corroídos, ¿no? Y, y es lo que la gente escucha en en la televisión. Y claro, y es el medio de más consumo. O en la prensa, pues tenemos la peor la prensa que la gran circulación es de la peor. Entonces, ¿cómo hacerle resistencia a esa manera de nombrar, ¿no? Que se ha vuelto legitimadora para que puedan salir a flote documentos que nos consideramos fundamentales? Yo creo una cosa, y es una opinión no técnica, pero sí que es muy personal, y es que un gran problema de las tragedias de cualquier tipo y quienes quieren reivindicarlas y darles visibilidad, que por cierto, dar visibilidad a algo es una cosa que da para hablar todo el rato que llevamos hablando aquí, ¿qué significa dar visibilidad? Hay un problema y es la prisa. Es decir, los archivos se construyen muy lentamente y los resultados de los archivos y de los procesos de recuperación de memoria, pues es como lo hacen los gobiernos, ¿no? Te construyen un edificio, ponen cuatro fotos, tal, y ya han recuperado la memoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que vuestra tarea es de un largo recorrido increíble y que te traerá la frustración de que no va a tener resultados inmediatos en la masa, porque a la masa no le interesa este tema. Lo importante es que construyáis el corpus que haga que eso no desaparezca, que en un momento dado, siendo ahora una historia subalterna, digamos, pueda convertirse en una historia fundamental porque hay una forma de mirar la política que en el país cambia. Es decir, es aquello de, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿La cultura de la pancarta en la calle o queremos construir realmente espacios de futuro donde incluso podemos pensarnos nosotros ya muertos, pero lo creado lo están llevando otros y en un momento determinado puede salir a la luz? Es decir,